En otro marco, prometí, está por ahí, con las patas en el aire. Bueno, y esto me tiene ahí en la manera de... lograste. Y no cuento que y me preparemos día para las 21. De esta situación. Bien, mi nombre es Martín Costa, soy coordinador del AFCA de la zona andina y estamos acá básicamente apoyando al urbanístico del Cerro Perito Moreno. Parece que tiene una postura que respeta las instituciones, que respeta la ley, que respeta los tiempos de la democracia y que enfrente tiene un gran es mejor para el pueblo de Bolsón, tiene que ver con discutir en profundidad los proyectos. Tiene tiempos que hay que respetar. Parece que hoy el intendente está siendo víctima de algunas presiones totalmente inconvenientes, que tenga cerca el apoyo de su gente, ¿no? ¿Qué te parece que va a pasar de ahora en más? No sé. ¿Cómo se viene la mano? Me parece que hay personajes y grupos de intereses que están dispuestos a, por ahí, a más de lo que... de un modo que termina siendo violento, que termina intentando... Si bien es molesto, es fastidioso... son los límites de la democracia. Y en ese sentido hay que, por ahí, desdramatizar. Hay una cosa como que se quiere plantear que esto... ...que... ...por... ...pensarlo, saber que hay que respetar los tiempos de la ley y que de ninguna manera los intereses de un grupo empresario puede estar... Por partes, hace muy reciente y por otra parte, también representando los estudiantes también me parece que los vecinos vinieron también también como vecina, como lugareña. Venir a apoyar un intendente que está peleando por las cosas que hoy en día está importante eso, apoyar a este intendente y bueno, no quiere Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro, de la sede acá del Bolsón, también como dijo ella, como vecino de la comunidad. Entonces vengo primero y principal a apoyar al intendente, ya no tanto por una cuestión partidaria, de la democracia, sea Caleuche o quien sea que esté en la intendencia. Ese presiones tan burdas y tan poco éticas por parte de laderas, con un cierto... gobernador de la provincia de Río Negro. Entonces acá como a la ERA y decirle basta, basta de aquí una poblada espontánea que se ha dado una empresa local convocado muy rápidamente a través de mensajitos, a través de la radio abierta que se está realizando. Y bueno, un poco la idea es apoyar al intendente que a las 9 de la noche tiene que reunirse con varios voy a renunciar. No voy a renunciar. Y vamos a decir desarrollo a favor decirlo también públicamente. No vamos a avalar los negocios inmobiliarios escrúpulos. Y nosotros vamos a intimar a la empresa para que cumpla con la temporada. Tenemos que en favor de los intereses del bien común para llegar a un final feliz y que no tengamos que lamentar ningún tipo de consecuencia desagradable. Así que estas y en defensa de la institución. Muchísimas gracias. Gracias por este gran acompañamiento.